Bueno, mi propuesta, la idea, lo que quiero hacer es una presentación de los puntos que yo he encontrado en Lacan más interesantes para pensar los impases de la política en la actualidad, vamos a decir, puntos que tienen que ver con sus presupuestos ontológicos, y están relacionados además con mi propia trayectoria personal, en la que me he ido moviendo desde un marco claramente postestructuralista de pensamiento, en lo que autores como Foucault, Derrida, Deleuze fueron en un momento clave para pensar la política, y a partir de algunos de los problemas que me iba encontrando con ellos para pensar la política, me fui acercando a Lacan. Entonces, algo de esto es de lo que voy a dar cuenta aquí, no desde la pretensión de que Lacan efectivamente está en la última verdad sobre estas cuestiones que vinculan ontología y política, sino desde una mera reflexión personal de cómo Lacan ha sido útil e interesante para mí para pensar estas cuestiones. Presentaré algo que va a ser muy, muy teórico, pero la segunda parte, si me da tiempo y soy capaz de ir directamente a los puntos concretos, trataré de ejemplificar este modo de mirada lacaniana sobre una situación concreta en la que se vincula su noción de hegemonía con los debates que hay en la actualidad, en algunos de los debates en la actualidad sobre el feminismo. Hablaré un poco más de esto más concretamente más adelante. Antes de entrar a estas cuestiones, solamente una primera cuestión previa teórica. Creo que inevitablemente hay una vinculación entre ontología y política. Creo que diferentes concepciones ontológicas explícitas o implícitas tienen implicaciones políticas, pero creo que quizás podamos compartir esto aquí la mayoría. No se puede, y hay un riesgo, y creo que hay una cierta ontologización de la política en la actualidad que no comparto. No podemos sustituir la política por la ontología, no podemos derivar de determinadas propuestas políticas una concepción política, una posición política concreta. Creo que hay que preservar ese momento de decisión sin garantías de la política, y eso también tiene que ver con una cierta concepción ontológica. Bueno, los presupuestos ontológicos en Lacan, que me parecen interesantes para pensar fundamentalmente tres cuestiones. ¿Por qué el poder falla? ¿Por qué el poder no es capaz de gobernarlo todo absolutamente? La segunda cuestión es cómo, vamos a decir, frente a este predominio, vamos a decir, de lo contingente, en la medida que el poder no es capaz de capturarlo y de gobernarlo absolutamente todo, cómo también tenemos que pensar las formas de sedimentación, de objetivización de la realidad, de manera que la realidad aparece para los sujetos como algo que no es modificable a voluntad. Creo que hay que mantener una tensión en estas cuestiones, y creo que el modo de abordar estas dos cuestiones nos llevan a pensar una cuestión fundamental para la que en inglés hay una palabra, que es la palabra de agencia: cómo podemos actuar, cómo podemos modificar esa situación, cómo podemos producir novedad en ese contexto de sedimentaciones que es la vida social, ¿no? Entonces, el poder falla, una tensión entre contingencia y necesidad, porque para los sujetos aparece la realidad como algo que no es modificable a capricho, y cómo eso nos lleva a pensar la posibilidad de actuar en esa situación, que para mí, y este puede ser un punto de discusión interesante, inevitablemente nos lleva a plantearnos la cuestión del sujeto. Bueno, creo que en Lacan hay a veces como un exceso de, se habla de la falta, el vacío. Para mí el elemento ontológico fundamental que encuentro en Lacan es la noción de inconsistencia, la idea de que la realidad no está dada, no está incluso en su nivel ontológico esencial más claro, no aparece de manera o no puede presentarse como un uno todo absolutamente completo. Žižek utiliza en sus libros una imagen que me parece interesante para pensar esto, y es, él dice, es como si Dios en el momento de la creación del mundo se lo hubiera planteado como un videojuego. Tengo que presentar con detalle esos elementos en los que en primer plano van a estar directamente relacionados con la acción de los sujetos, pero hay todo un trasfondo de paisajes que rodean la práctica de la acción que no están completamente dibujados en los videojuegos. Si tú vas en el videojuego por una carretera, tú puedes encontrar detalles en esa carretera, pero la casa del edificio que aparece al fondo no está completamente dibujada. Es como si nosotros, si efectivamente nos saliéramos de ese camino y nos acercáramos a la casa, tuviéramos que, por medio de nuestra intervención, concretar cuál es la forma específica en la que aparece ónticamente esa casa. Entonces, esta idea de inconsistencia, de incompletud, en el sentido de no estar completamente definido, en el sentido de hay algo en la realidad que impide su completa, en el ser, que es un no ser que impide su completa realización, me parece clave. Pero podríamos decir, bueno, esta cuestión, esta noción de inconsistencia, esta mirada antisencialista, está también en algunas propuestas postestructuralistas. ¿Qué diferencia la ontología de Lacan de estas propuestas ontológicas postestructuralistas o de esta mirada ontológica postestructuralista? Pues creo que hay tres diferencias claves en relación a los puntos que comentaba. La primera cuestión, frente a estas lecturas de la construcción social o la construcción discursiva, ni la construcción social ni la construcción discursiva de la realidad logran definir completamente lo que es algo, ¿no? Y creo que aquí hay una cuestión lacaniana básica, y es cómo hay algo que está obstaculizando esa plena construcción social de la realidad. Ese algo que obstaculiza la plena construcción social de la realidad no es una sustancia positiva, no es algo dado positivamente, y aquí encaja perfectamente una noción determinada de negatividad. Es algo que funciona como interrupción, como límite de esas propias prácticas simbólicas de construcción social, las propias prácticas sociales. En ese sentido, hay algo ahistórico que está impidiendo que eso pueda ocurrir, pero esa dimensión ahistórica se tiene que actualizar, y se actualiza de manera concreta en los contextos, en los escenarios históricos concretos. Y esto es precisamente ese punto de imposibilidad, es sobre el que opera el poder, sobre el que trata de gobernar el poder y sobre el que está actuando el poder en todo momento. El poder que toma en las relaciones concretas, en un momento histórico, determinadas formas. Entonces, hay algo ahistórico, pero no es una esencia, no está dado positivamente, y luego el poder se despliega siempre sobre esa imposibilidad en los contextos históricos concretos. Creo que hay algo en las miradas que hablan de la construcción discursiva y construcción social de la realidad que no tienen en cuenta cuando no aceptan este límite, vamos a decir, inherente a la propia construcción social. Bueno. Otra cuestión clave que diferencia Lacan de estas propuestas constructivistas es lo que voy a denominar como una construcción sintomática de la realidad, un balance diferente entre contingencia y necesidad. Las propuestas constructivistas focalizan, ponen la atención en la contingencia como la posibilidad. Evidentemente, si reconocemos la contingencia de lo social, esto nos va a permitir pensar la posibilidad de que haya transformaciones políticas. Y creo que dejan de lado cómo, evidentemente, en un nivel ontológico básico, la realidad es contingente, pero la realidad aparece también como necesaria para los sujetos y no tan fácilmente modificable. Pongo un ejemplo de cómo Lacan piensa esto en relación a las posiciones sexuales. No hay nada en el psicoanálisis, no hay nada en la vida humana, desde el punto de vista de Lacan, no hay nada en la naturaleza humana que defina de manera necesaria qué posición sexuada, no está en la biología, no está en la historia, no hay ningún designio divino que defina la posición sexuada en la que finalmente ocupan los sujetos. Esto ocurre en un contexto contingente en el que determinadas elecciones inconscientes finalmente hacen que determinados individuos tengan una posición sexuada o tengan otra, sea la que sea. Ahora, eso que tiene un presupuesto contingente, cuando el sujeto en su proceso histórico hace esas determinadas elecciones, funciona como necesario para los sujetos, no es tan fácilmente modificable, no es modificable a voluntad. Hay algo, incluso en la cita que ha leído Paula en relación a la hegemonía, hay algo en la noción de hegemonía que es exactamente paralelo, ¿no? Sí. El hecho de lo social es en última instancia contingente, pero cuando una formación discursiva, una formación histórica se condensa como hegemónica, no es tan fácilmente cambiable y funciona como necesidad también, ¿no? Bueno, desarrollo un poco más en el esquema la noción de síntoma de Lacan, que tiene que ver específicamente con esto, en el sentido de que hay una particularidad que funciona como norma universal para, en este caso, para el sujeto, pero en lo político para el conjunto de la sociedad, y que no es tan fácilmente modificable. Vale, a partir de estas dos cuestiones, bueno, voy a poner un ejemplo más, porque creo que en relación a esto, o sea, creo que esta mirada sintomática sobre la construcción social es clave para pensar algunos de los debates que hemos venido teniendo en España, por ejemplo, en relación a si la posición de Podemos era una posición muy discursivista y estaba desatendiendo a lo que ocurre realmente, a la materialidad de las cuestiones que ocurren realmente en la realidad, ¿no? Entonces, hay todo un debate en relación, por ejemplo, a la cuestión de clase, si Podemos debe interpelar a las clases medias que ya no son objetivamente clases medias, ha desaparecido la clase media objetivamente, o Podemos debe interpelar a los sectores que todavía tienen en su imaginario, aunque objetivamente no lo sean, esta idea de clase media con posesiones, con que aspira a tener una casa propia, este imaginario de la clase media predominante en España, ¿no? Creo que es un falso debate y creo que podemos pensarlo bien pensando, aplicando esta idea de construcción sintomática de la realidad, porque efectivamente en la materialidad de la vida cotidiana hoy en día, por supuesto que influye que uno no sea realmente clase media, pero sí está influyendo y está pesando en la práctica cómo ese imaginario de clase media tiene una función sintomática para los sujetos, cómo esa es la posición que elegimos en la realidad para vivir las condiciones de vida en nuestra realidad. No es que no debamos tener en cuenta la materialidad de las condiciones, es que la materialidad de las condiciones está perfectamente articulada con los imaginarios y con la función subjetiva que ese imaginario tiene para los sujetos, que es dar una consistencia en una situación pues de contingencia en última instancia, ¿no? Bueno, estas dos cuestiones, contingencia, necesidad, fallo, nos llevan a pensar, bueno, entonces, ¿cuál es el lugar en el que podemos pensar la posibilidad de transformar la realidad? ¿De qué manera abordamos esto? Y aquí también me parece llamativo cómo en muchas de las propuestas críticas que uno puede compartir de transformación social en la realidad son capaces de realizar estupendos análisis muy finos en cuanto a las condiciones sociales de la producción de subjetividad, los sujetos endeudados, bueno, y toda una serie de análisis finos sobre esto, pero en el momento de las propuestas y tratándose de escapar de la noción que se considera individualista, liberal, humanista de sujeto, cuando hablan de transformar la realidad, nos ofrecen una mirada sobre los actores que van a transformar la realidad verdaderamente ingenua, simple, en la que simplemente, no sé, se espera que los individuos sean militantes potenciales que en el momento que desaparecen las condiciones, las constricciones sociales, van a poner en práctica esa potencia militante que ya traían previamente, o una vinculación con lo común, la cooperación, el trabajo cognitivo que está funcionando casi de manera latente y se va a desarrollar, no sabemos muy bien de qué manera, casi automáticamente. Vamos a decir, desconociendo, no teniendo en cuenta todos estos impases que están afectando a la construcción subjetiva y a la posibilidad de actuar, que siempre, desde el punto de vista del psicoanálisis, un lugar de ambivalencia y heterogeneidad, un lugar en el que la acción no es una novedad que irrumpe de manera total, sino siempre es una difracción, un desvío, una repetición de algo que va incluyendo diferencia en la novedad y que está articulada con todo ese background de sedimentaciones previas que condiciona la vida de los sujetos, pero también con esa posibilidad de que eso no esté absolutamente capturado, como he comentado antes, por orden social, ¿no? Bueno, esto nos lleva a plantear la cuestión del sujeto, y simplemente voy a leer una definición para tratar de pasar al ejemplo. He perdido un poco la noción del tiempo. Vale, entonces en estos 5 minutos mostraré el ejemplo, pero leo una cita que sintetiza bien esta concepción del sujeto, ¿no? El sujeto para el psicoanálisis, esta concepción lacaniana de sujeto, el sujeto para el psicoanálisis lacaniano no es una sustancia, no es una voluntad, es un punto, es un lugar de decisión sin garantías, ¿no? Dice Alenka Zupancic en un texto interesante, el sujeto, el psicoanálisis, denomina sujeto aquel punto donde la regularidad, la sustancia o la estructura se avería o muestra una dificultad interna, una contradicción, un punto de negatividad, contingencia, interrupción o falta de fundamento propio. El sujeto es el lugar donde una discontinuidad, una brecha, un disturbio o una mancha se inscriben en una cadena causal dada. Bueno, creo que todas estas cuestiones, uno cuando va hablando se va dando cuenta de que necesita más precisión y más desarrollo, pero quería aterrizar ahora en estos 5 últimos minutos finales esto en un debate concreto y cómo nos permite pensar algunas claves diferentes en relación a este debate. Voy a hablar de hegemonía, pero a través del feminismo, si se pudiera decir así, ¿no? Considero que el feminismo, con todos sus matices, sus diferencias internas, es una propuesta que ha sido una mirada sobre la política, que sabe muy bien de la hegemonía, que sabe muy bien de la institucionalización de nuevas formas de subjetividad, de entender los procesos sociales, institucionalización que no solo se produce en una esfera determinada de la política, sino que es un proceso político absolutamente transversal a muchos niveles en la sociedad, y que creo, y además esto me parece interesante, encuentro en el feminismo o en algunas lecturas del feminismo algo que está absolutamente articulado con esta concepción de hegemonía que conocemos y que Paula nos ha comentado antes, ¿no? Cómo la transformación que el feminismo propone, o el feminismo que me parece más interesante, no busca la defensa o preservar los derechos o extender los derechos de un determinado colectivo en un orden social. Creo que la propuesta feminista pasa por transformar el conjunto de la sociedad desde el punto de vista de una problemática, de una situación de exclusión concreta. Hay también esta tensión entre lo particular y universal, en la que no se trata tanto, vamos a decir, de defender los derechos de las mujeres únicamente o de determinados colectivos discriminados por razones de género, sino de transformar el conjunto de la sociedad poniendo como mirada universal el punto de vista particular de las exclusiones de género, que en realidad son las exclusiones que tienen que ver con la organización del deseo en la vida cotidiana, ¿no? Vale, desde este punto de vista voy a comentar simplemente muy, muy por encima algo sobre este debate que creo que conocéis, que se ha acentuado más, pero que ya venía de antes, con la necesaria denuncia y visibilización de las situaciones invisibles de acoso en escenarios laborales y de violencia sexual, como hizo esta campaña del Me Too, y la respuesta que ha habido, que ahora la voy a focalizar en este manifiesto reciente de Catherine Deneuve y tal. Bueno, creo que que en esta tensión, mi posición no va a ser dar la razón a unos u otros, en esta tensión hay en juego 3 cuestiones que tienen que ver con lo que he dicho antes. Las voy a enumerar muy, muy brevemente. las puedo decir como tres disputas o tres riesgos. El primero, el de las políticas críticas, como son las feministas, ¿no?, las que buscan una transformación radical de la sociedad, terminen desprovistas de todo aguijón transformador en última instancia y se conviertan, puedan ser asimiladas únicamente como una nueva forma de lenguaje, el lenguaje de lo políticamente correcto. Precisamente porque esa victoria discursiva procura a los sujetos un cierto confort sintomático, pero a la vez dificulta que efectivamente los sujetos, estoy pensando ahora por ejemplo en los hombres, podamos aceptar formalmente que debemos combatir todas las formas de violencia hacia las mujeres, pero eso sea solo una conquista discursiva que no conecte con esa médula sintomática, con esa forma pragmática de posicionarse en el sujeto, ¿no? Creo entonces que una mirada discursiva únicamente tiene que ser completada con esta mirada sintomática que hace referencia a cómo las posiciones de los sujetos se encarnan también en sus formas de vivir el deseo, de vivir las pasiones, etc. Bueno, luego la segunda cuestión que está en juego también es los límites de una política exclusivamente planteadas en términos de denuncia. Y aquí la cuestión, me gustaría dejar claro que me parece fundamental que haya un proceso de visibilización, de denuncia, pero creo que las victorias hegemónicas no dependen tanto de la posibilidad de criticar lo que hay, sino de ofrecer un horizonte afirmativo de otras posibilidades y de poder, vamos a decir, encontrar la posibilidad de afirmar una posición diferente a la que hay en la realidad, no solamente rechazarla, ¿no? Creo que, vale, lo voy a dejar simplemente ahí, y que creo que también está en juego en esta polémica y en relación a esta dimensión afirmativa, la posibilidad de elaborar o de construir una noción más igualitaria o una forma de vida más igualitaria en relación al deseo sexual, y que precisamente esto no se puede hacer, vamos a decir, desde una pretensión muy simplificadora de todos los procesos subjetivos en los que desaparecería en el deseo sexual toda esta dimensión de incomodidad, violentamiento inherente al propio deseo subjetivo, que siempre está en una situación mucho más ambigua y más de tensión, ¿no? Creo que tenemos que pensar estos procesos y este debate político en la medida que puedan preservar ese lugar de ambigüedad que es la propia construcción subjetiva, la propia construcción del deseo, que no puede ser fácilmente erradicable, vamos a decir, en una propuesta que solo entendería las relaciones sexuales, por ejemplo, en términos de contrato. Bueno, he tratado de aterrizar algunas de las cuestiones que he comentado, he acortado muchísimo, quizás algunas de las cuestiones, si os parecen más interesantes, luego las podré desarrollar un poco más. Muy bien. Muy bien.